Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy viernes 4 de septiembre. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Exacerbación de ánimos en Bogotá. Maduro instó a Santos a detener ataque contra Venezuela. Comunicación designados nuevos ministros de Educación para Pueblos Indígenas y Despacho de la Presidencia. Cultura. Festival Gilman Fest Caracas 2015 tomará la plaza Diego Ibarra este sábado. Exposición Bicentenario de la Carta de Jamaica 1815-2015 será inaugurada en el Museo Bolivariano. Teatro para Todos, Amores de Plaza Bolívar llegará a PDVSA La Estancia este domingo. Formación, abren inscripciones para taller Iniciación a la Escritura Humorística en Casa del Artista. Obra teatral El Laberinto del General llegará al Teresa Carreño. Funciones, la Casa del Artista iniciará la primera temporada teatral del Círculo Escénico. Comedia, Los Martirios de Colón invadirán Sala Ríos Reina en octubre. Internacionales. Postulación, película Dauna, lo que lleva el río, es candidata a representar a Venezuela en los Oscar. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, a dejar de sembrar odio a través de los medios de comunicación del vecino país. Expresó que en Venezuela nadie habla mal de Santos y su país, al tiempo que apuntó que quiere reunirse cara a cara con su homólogo para debatir la situación fronteriza. Si fuera Venezuela la principal productora de cocaína en el mundo, ¿qué pasaría? Ya nos hubiera invadido, ¿o no? Si fueran 5 millones de venezolanos que se fueran para Colombia, ¿qué pasaría? El mundo al revés. Presidente Santos, pare la agresión contra Venezuela. Agarre mínimo. Respire. Tómese una manzanilla dulce con miel de abeja o papelón con limón y reúnase conmigo. Estoy seguro que por los métodos de la diplomacia nos vamos a entender para beneficio de los pueblos. Eso es lo que quiere el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia y Venezuela no quiere vernos peleando a nosotros, y menos guerra, y menos guerra. Y detenga la campaña de odio, porque se le va a desbordar el odio y se va a ir contra usted mismo y contra la oligarquía de Bogotá. Por otro lado, el presidente venezolano arribó hoy al aeropuerto internacional Hamad de Oda, capital de Qatar, tercer país asiático visitado en su actual gira internacional en favor de un precio sólido del barril del petróleo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este viernes a nuevos ministros para la Educación, Pueblos Indígenas, Despacho de la Presidencia, Transporte Terrestre y Obras Públicas, así como el nuevo jefe de Casa Militar. A través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, el mandatario nacional comunicó que el profesor Rodolfo Pérez será el nuevo titular de la cartera de Educación, mientras que Clara Vidal asume las riendas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en sustitución de Héctor Rodríguez y Aloa Núñez. También nombró al ingeniero José Luis Bernardo como ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre para suplir a Jaime El Trudy. Al mismo tiempo, anunció que el jefe de territorio insular será el almirante Jairo Avendaño. Los cambios en el tren ministerial responden a las postulaciones de los representantes de cada cartera para los cargos de diputados que se elegirán el próximo 6 de diciembre, por lo que el presidente agradeció el trabajo realizado por ahora de estos candidatos a las elecciones parlamentarias. 12:08 minutos. Cultura. Todo está listo para el Festival de Metal Venezolano. Se trata del Gilman Fest Caracas 2015, que a su vez más vuelta a tomar la Plaza Diego Ibarra. La cita será este sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. Franklin Zambrano, cantante y guitarrista de la banda venezolana Arrecho, manifestó estar preparados y tranquilos para el festival y deleitar a los presentes con su mezcla explosiva de blues, rock and roll y metal a las 6:45 de la tarde. Día, después de pico de años de experiencia, un poquito más, no tienen la menor idea de la satisfacción que me da tocar otra vez en la misma tarima con Paul, tocar otra vez en la misma tarima con Gonzalo Polanco, guitarrista de Mitodea, que fue una de las personas que me ayudó a mejorar a mí la técnica. Después del primer Baphomet, la primera etapa, yo entré en una banda con Gonzalo que se llamaba SDI y él me enseñó muchas cosas que después apliqué en Baphomet. El Gilman Fest Caracas 2015 trae como invitados a los brasileros Ratos de Porão, una legendaria banda de hardcore, y en conjunto a ellos estará Gilman, Canutos Blood Band, Terra Nullius, Mitodea, Más Mega Hair y Acción Directa. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este sábado 5 de septiembre a las 11 de la mañana será inaugurada la exposición Bicentenario de la Carta de Jamaica 1815-2015 en los espacios del Museo Bolivariano, ubicado en la Plaza El Venezolano de Caracas. Esta muestra es organizada para conmemorar el Bicentenario de la Carta de Jamaica, escrita por nuestro libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica. La exposición propone un breve recorrido por los contenidos de la Carta de Jamaica, orientados por la lectura que en su momento hiciera nuestro comandante presidente Hugo Chávez, quien entendió dicha carta como un documento del pasado, del presente y futuro. La invitación es para toda la población venezolana que visiten el Museo Bolivariano y disfruten de esta exposición. 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este domingo 6 de septiembre, niños y adultos podrán disfrutar de la obra Amores de Plaza Bolívar, a cargo de jóvenes actores del grupo teatral Prometeo, en un relato lleno de comedia ambientado en la Venezuela de los años 50. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este oasis cultural. Esta estancia invita a todo nuestro público capitalino este domingo a las 2 de la tarde a disfrutar de la obra Amores de la Plaza Bolívar, una hermosa obra dedicada a lo que fueron los amores de los años 50 en nuestra Caracas de antaño. Este montaje nos remonta a la Venezuela de esos años 50, donde todas las características de esta época, rica en tradiciones, podrán ser disfrutadas por toda la gente gracias al Centro de Artes y Ciencias Prometeo. Amores de Plaza Bolívar trata de la historia de cuatro caballeros de la Venezuela de antier que pretenden a una dama de la época y disponen a sumergirse en esta aventura de la conquista de la atención de la dama en cuestión. Este relato está lleno de comedia, adrenalina, belleza, sutileza, expectativa, diversión y el toque especial de nuestra Venezuela de los años 50. Asimismo, Reynoso destacó que este espectáculo fusiona las artes circenses, el teatro y la danza para llevar al espectador un aspecto novedoso que pretende trascender en el tiempo y dejar una huella de arte hecha historia. La cita es para disfrutar de Amores de Plaza Bolívar el domingo 6 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en los espacios del brazo cultural de PDVSA La Estancia, ubicado muy cerca de la estación Altamira del Metro de Caracas, con entrada totalmente libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el próximo lunes 7 hasta el 14 de septiembre, la Fundación Casa del Artista, a través de la Coordinación de Formación y Capacitación, abre inscripciones para el taller Iniciación a la Escritura Humorística, dictado por el reconocido escritor Manuel Salinas. Esta actividad tiene como objetivo facilitar a los participantes herramientas básicas para el diseño de historias cómicas de manera rápida y eficaz, teniendo como duración 20 horas académicas. Así lo informó Moisés Serrano, coordinador del Departamento de Formación y Capacitación. El taller Iniciación a la Escritura Humorística es un taller, si se quiere, básico. Este taller va a estar dirigido a comunicadores sociales, publicistas, caricaturistas, escritores creativos, cuentacuentos, recreadores y maestros de educación, estudiantes en cualquier área relacionada con la creatividad. Va a estar desarrollando en una temática teorías de la risa y qué la produce, definición de la historia, razones de por qué contamos historia, todo lo que tiene que ver con el conflicto cómico y los tipos de conflictos que hay, los globales, personales, interiores, estructura de la historia cómica, instrumentos para la creación de las situaciones cómicas, choque de contexto, entre otras. Bueno, la idea es que al finalizar el taller ya los participantes tengan por lo menos una historia breve y eficaz en cuanto a la temática humorística. El taller es totalmente gratis y dará inicio el martes 15 en la Sala Fernando Gómez de la Casa del Artista hasta el jueves 24 de septiembre de 2 a 4 de la tarde. Es indispensable formalizar la inscripción ya que los cupos son limitados. 12:14. El próximo sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde, el Teatro Teresa Carreño presentará la pieza teatral El Laberinto del General, una adaptación de la obra magistral El General en su Laberinto, escrita por Gabriel García Márquez. Esta propuesta escénica no solo mostrará el viaje hacia el turbulento espíritu de Bolívar en sus últimos días, sino que será contada por un elenco mixto en el que comparten actrices, actores, cantantes, músicos y bailarines regulares junto a personas con discapacidad, evidenciando sus diferentes talentos y que dentro de la diversidad que caracteriza al ser humano, todos somos necesarios para la construcción de una sociedad activa y productiva. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que asistan y disfruten de esta maravillosa obra teatral. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro a través del portal www.teatroteresacarreno.gob.be. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación Casa del Artista iniciará el viernes 18 de septiembre la primera temporada teatral con el grupo emergente de jóvenes artistas congregados en el llamado Círculo Escénico. Presentarán 10 obras teatrales dirigidas al público adulto e infantil del 18 de septiembre al 25 de octubre. El coordinador de apoyo a las actividades creativas de la Fundación Casa del Artista, Robert Cedeño, invitó a toda la comunidad caraqueña a asistir a esta actividad. Los invitamos a la primera temporada del Círculo Escénico que comienza el 18 de septiembre al 25 de octubre. El Círculo Escénico es un espacio que congrega 17 agrupaciones de nuestro talento, movimientos emergentes de teatro y de los cuales estarán presentando 10 obras teatrales en esta temporada en la Sala Doris Güell de la Fundación Casa del Arte. Es un movimiento que agrupa nuevos talentos de la escena nacional y que, bueno, se presentarán con la ayuda del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Casa del Artista. Toda Caracas está cordialmente invitado. Venta de boletería está a través de tuticket.com y en las taquillas del teatro. Círculo Escénico es el resultado de una convocatoria a un espacio para la reflexión y disertación del hecho artístico, con la intención de organizar y consolidar un movimiento de agrupaciones emergentes de la... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció un balance sobre su visita a la República Popular China. Nosotros vinimos a China porque no solamente no ignoramos que ya existe este mundo, sino que este es el futuro, este es el mundo del futuro. Si los pueblos del sur, de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, queremos apostar a existir en un mundo de paz, tenemos que apostar a la consolidación de este nuevos componentes de los BRICS, de China, de Rusia, de la India, del nuevo mundo, de Brasil, de América Latina y el Caribe como una región potencia. Yo he tenido varias reuniones aquí muy interesantes con la dirección china, con el presidente Xi Jinping, con el presidente de la Asamblea Nacional, con el viceprimer ministro, con ministros de diversas áreas, con nuestros socios del Banco de Desarrollo China. Hemos conseguido importante financiamiento para elevar la calidad de la producción petrolera, la inversión energética. Hemos conseguido importante financiamiento para desarrollo industrial en un año difícil como el año 2015. Hemos hecho una asociación más elevada en lo que es el combate contra la pobreza, por el desarrollo social de nuestro país. Participó en los actos conmemorativos del 70 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La plaza de Tiananmen en Beijing fue el escenario de este majestuoso desfile. El militar inició con helicópteros y aeronaves que surcaron el cielo llenándolo de colores, lo cual simbolizó el pasado de la guerra y la marcha hacia el futuro. Al son de bandas y coros que interpretaron temas militares y patrióticos, desfilaron 500 vehículos entre tanques y misiles de largo alcance con capacidad nuclear, 500 piezas de armamento militar, así como también módulos de ataque terrestre, mostrando la tecnología más avanzada en equipamiento militar. Además participaron más de 10.000 soldados chinos y 17 unidades extranjeras de países como Cuba, México, Afganistán, Bielorrusia, Rusia, Camboya, Egipto y Venezuela como único país suramericano. Los 9 cadetes venezolanos llevaron el pabellón nacional, el estandarte del comandante supremo Hugo Chávez y la bandera del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. China pudo pasar de ser un país feudal, muy atrasado, dividido internamente, lleno de hambre, de miseria, a ser la gran potencia del siglo XXI. Apenas en 70 años. Yo creo que Venezuela en menor tiempo va a ser una potencia en el marco de América Latina, una potencia media. Cuando yo veía eso allí y vi a los muchachos nuestros desfilando, dice, sí se puede. Chávez trazó la ruta correcta del siglo XXI, la hermandad con China, la hermandad con Rusia, mira, las grandes potencias del siglo XXI. Luego del desfile conmemorativo del 70 aniversario de la victoria del pueblo chino, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin. De lo que se trata es de hacer un reposicionamiento de una nueva estrategia de coordinación para la defensa del mercado petrolero. Y se lo dijimos al presidente Putin, él está de acuerdo, todos los factores de OPEP están de acuerdo y nosotros vamos a proponer un conjunto de iniciativas que se van a conocer. El presidente Putin y yo nos hemos puesto de acuerdo en algunas iniciativas que vamos a adelantar, se van a conocer cuando estén en pleno desarrollo para lograr la estabilidad del mercado petrolero. La economía mundial le conviene precios estables. Y hoy por hoy, para que haya inversión petrolera que garantice los próximos 50 años, inversión energética, les conviene precios por encima de $70 el barril como mínimo a la economía mundial. Sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Informó que solicitará ayuda a esta instancia para detener el éxodo masivo de ciudadanos colombianos a Venezuela. Yo le dije al secretario general de la ONU, necesito ayuda, necesitamos ayuda, asesoría de la ONU para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela. Nos ayuden, somos un país pequeño. Le dije, ¿cómo este año vamos a recibir casi 200.000 colombianos? ¿Qué país aguanta eso? Y si fuera al revés, ¿qué creen ustedes? Estaría el imperio, New York Times, Washington Post, la gente se va de Venezuela masivamente, no lo diría. El primer mandatario nacional reiteró la invitación al diálogo a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Venezuela llama al presidente Santos a restituir el equilibrio, la sensatez, la tranquilidad. Venezuela no quiere una confrontación y un enfrentamiento con Colombia. Venezuela lo que quiere es tener una nueva frontera, garantizarle al pueblo de Venezuela su seguridad en el Táchira, en el Zulia, en Apure y en todo el país. Yo lo que quiero es que se acabe el paramilitarismo, ¿no?, en la frontera y en todo el país. Presidente Santos, pare la agresión contra Venezuela, reúnase conmigo. Estoy seguro que por los métodos de la diplomacia nos vamos a entender para beneficio de los pueblos. Eso es lo que quiere el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia y Venezuela no quiere vernos peleando a nosotros, y menos guerra. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrecer un balance sobre su visita a la República Popular China. Allí resaltó que la consolidación del BRICS como potencias como Rusia y China es fundamental para el desarrollo de la región suramericana. Vimos también al jefe de Estado venezolano sostener un encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin para impulsar iniciativas que estabilicen los precios del mercado petrolero. También el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a quien solicitó ayuda para detener el éxodo masivo de ciudadanos colombianos a Venezuela. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Paz. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. La Fundación Casa del Artista iniciará el viernes 18 de septiembre la primera temporada teatral con el grupo emergente de jóvenes artistas congregados en el llamado Círculo Escénico. Presentarán 10 obras teatrales dirigidas al público adulto e infantil del 18 de septiembre al 25 de octubre. El coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la Fundación Casa del Artista, Robert Cedeño, invitó a toda la comunidad caraqueña a asistir a esta actividad. Los invitamos a la primera temporada del Círculo Escénico, que comienza el 18 de septiembre al 25 de octubre. El Círculo Escénico es un espacio que congrega 17 agrupaciones de nuestro elenco, movimientos emergentes de teatro, y de los cuales estarán presentando 10 obras teatrales en esta temporada en la Sala Doris Güell de la Fundación Casa del Arte. Es un movimiento que agrupa nuevos talentos de la escena nacional y que, bueno, se presentarán con la ayuda del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Casa del Artista. Toda Caracas está cordialmente invitado. Venta de boletería está a través de tuticket.com y en las taquillas del teatro. Círculo Escénico es el resultado de una convocatoria a un espacio para la reflexión y disertación del hecho artístico, con la intención de organizar y consolidar un movimiento de agrupaciones emergentes de las distintas áreas artísticas como el teatro, la danza y artes plásticas, agrupaciones como Alto Voltaje, Coech Producciones, Psyche Group, entre otras, serán los encargados de darle vida al círculo escénico durante 6 fines de semana en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista. Para mayor información pueden visitar la página www.casadelartista.gov.be. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo mes de octubre, la Fundación Teatro Teresa Carreño presentará la ópera venezolana Los Martirios de Colón, basada en el texto de Aquiles Nazoa y que invadirá la Sala Ríos Reina del 29 de octubre al 1 de noviembre. La información fue ofrecida por Lorelis Urbina, coordinadora musical del recinto cultural. Este es un proyecto, bueno, 100% venezolano, hecho en casa. Se nos van a acompañar también artistas notorios de la lírica nacional como la maestra Margot Párez Reina, Gaspar Colón, Fanny Arjona, Roberto Leal, en compañía de otros cantantes, todos venezolanos. Las fechas, bueno, estamos programados para el 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en la Sala Ríos Reina. Esta ópera está basada de un texto de Aquiles Nazoa, que la carga cómica de la pieza es bastante grande, ¿no? Para toda la familia. Los Martirios de Colón es el texto de Aquiles Nazoa, elegido por el compositor venezolano Federico Ruiz para realizar esta ópera venezolana, que según la musicóloga Fabiana Sams hizo del almirante genovés un completo venezolano, ofreciendo géneros musicales como cha-cha-cha, joropo y hasta rondas infantiles. La obra se presentará en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño del 29 de octubre al 1 de noviembre, jueves y viernes a las 7 de la noche y sábados y domingo a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. Internacionales. En la categoría de la mejor película de habla no inglesa, la cinta venezolana Dauna, lo que lleva el río, es candidata para representar a nuestro país en la edición número 88 de los premios Oscar 2016. La postulación de este film, dirigido por el cineasta cubano Mario Crespo, lo realizó la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAC, quienes, de acuerdo al acta oficial, declararon que tal película fue escogida por la universalidad de su tema, sus valores cinematográficos, la poética presencia de la naturaleza y la mirada profunda sobre la cultura guarao. Dauna, lo que lleva el río, se estrenó en el 2015 en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2015. Y una de las particularidades de este largometraje se debe a que el mismo está hablado completamente en el idioma indígena guarao del estado del Tamacuro. 12:31. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 4 de septiembre de 2015. En el control técnico nos acompañó Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien los acompañó en los micrófonos es la servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Las 12:31. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. cuero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. es un sabroso beso. Con chile mencho, con chile mencho, con chile mencho, muchacha, con chile mencho. Después que no ese conteo, ya me envió una cosa. Como tengo hambre, mamita linda, consigue una arepita con queso. 12:40. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

violencia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 52 minutos. Y para que bailes con Ilusión del Calipso, solo para ti. Para que bailes conmigo. 12:56. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Derechos humanos, a ellos les da igual. ¡Vuelto qué! Este caso está cerrado. ¡Vuelto qué! Hay que asesinarlo. ¡Vuelto qué! Este caso está cerrado. ¡Vuelto qué! Hay que eliminarlo. ¡Vuelto qué! Este caso está cerrado. ¡Vuelto qué! Hay que asesinarlo. ¡Vuelto qué! Este caso está cerrado. ¡Vuelto qué! Hay que eliminarlo. ¡Ale, unión! ¡Welcome! ¡SML! ¡Welcome, death! Crímenes de Estado contra la humanidad. No existen derechos humanos. A ellos les da igual. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número